Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Muy especiales amigos, es un verdadero honor para mí poder llegar a ustedes. Gracias, muchas gracias por permitirlo. Estamos estudiando sobre Dios, conociendo a Dios. Y allá en Juan 17:3 dijo el Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Así es que conocer a Dios es el máximo conocimiento que cualquier ser humano puede tener. Por eso nosotros dedicamos estos programas para ello. Hemos visto ya en nuestros programas anteriores algunas cosas sobre ello. Ahora veamos aquí un poco sobre los nombres de Dios. Si usted es lector de la Biblia, usted se habrá dado cuenta que hay muchos nombres que a Dios se le dan. Y todos son muy importantes. ¿Por qué? En primer lugar, debemos notar que los nombres de Dios son descriptivos de su naturaleza, de sus atributos, de su carácter, etc. ¿Qué queremos decir con descriptivos? Recuerde usted en el caso de Sara, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella ya tenía 90 años y su esposo tenía 99 y ella se rió. Entonces dice que a su hijo le pusieron Isaac, que en el idioma hebreo quiere decir risa. Así es que siempre el nombre de su hijo describió lo que ella hizo cuando Dios le hizo la promesa. Jacob, el nombre Jacob quiere decir engañador. Y vemos en su vida cómo siempre Jacob trató de engañar a su hermano y a otras personas. Así los nombres de Dios son descriptivos de lo que Él es, de lo que Él quiere que conozcamos de Él. Mire, Génesis 1, versículos 1 hasta el capítulo 2 y versículo 3, donde se habla del poder de Dios para de la nada crear todo, únicamente se menciona por su nombre Dios, y se menciona 34 veces. ¿No cree usted que es significativo que Dios allí únicamente hable de Dios? En el principio Dios, y dijo Dios, y vio Dios, etcétera. Usted lo puede leer allí, porque Dios habla principalmente de su poder, de su omnipotencia, que de la nada puede crearlo todo. Eso quiere decir, hoy día se pelean muchos que porque es Jehová su nombre, porque es esto. Bueno, entonces, ¿por qué diremos que en el principio, en 34 veces se menciona Dios y ni una vez Jehová en esos versículos? Eso no quiere decir que el nombre Jehová no es importante, por supuesto. Pero no había una palabra, por ejemplo, un nombre con el que se le puede describir a Dios. Por eso a Dios se le dan muchos nombres en la Biblia, como veremos. Desde Génesis 2:4 hasta capítulo 3, versículo 24, se menciona el nombre Jehová Dios. Mire, veamos allí Génesis 2, dice allí la Biblia en el versículo 3 todavía, y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Hasta allí se menciona nomás Dios. Mire el 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Sabe por qué aquí y de aquí en adelante se menciona Jehová Dios? Ya no se menciona nomás Dios, pero se menciona Jehová Dios. ¿Qué tenemos? Tenemos un avance en la revelación del nombre de Dios, de los nombres de Dios, de lo que Dios es. Por su nombre Dios, vemos que Él es omnipotente para de la nada crearlo todo. Pero aquí vemos que, mire, ahora en Génesis 2:4, Dios empieza a relacionar con el ser humano que acaba de crear. Y cuando Jehová significa su santidad, destaca su santidad. Tanto su poder es importante como su santidad es importante. Es Jehová Dios que vino al huerto a buscar al hombre caído. Mire Génesis 3, versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Ni dice nomás Dios, ni dice nomás Jehová Dios. Es muy importante ver de qué forma Dios se revela usando sus nombres, sus diferentes nombres, usando diferentes palabras para que nosotros podamos conocerle mejor. Así es que, qué importante es eso. Es Jehová Dios el que trae castigo sobre el pecado. Mire Génesis 3, 13, lo que dice allí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y aquí usted notará que ni una vez se usa nomás Dios, pero es Jehová Dios el que habla aquí con Adán y Eva después de que ellos habían pecado. Y es Él el que ha sido ofendido y trae castigo sobre el pecado de Adán y Eva. Así es que es muy importante que conozcamos que mientras Dios habla de su poder mayormente, Jehová habla de su santidad, de que Dios es puro, limpio, y de qué forma tan terrible le habían ofendido con el pecado que habían cometido. Y déjenme decirles que a veces uno piensa, pues yo no soy tan malo, tan pecador. Pero mire, Adán y Eva habían cometido un solo pecado. Nomás habían una vez desobedecido el mandamiento de Dios y habían comido del fruto prohibido. Y eso fue suficiente para que Dios los echara del huerto, los castigara y después matara un animal para vestirlos de pieles, que da a entender cómo Jesucristo iba a ser sacrificado por nuestro pecado. Entonces, no diga que usted no tiene pecado. Es Jehová Dios el que visitó al hombre, vistió al hombre de pieles. Mire allí en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Nosotros hoy día no debemos basarnos en una religión o en esto o lo otro. Nosotros debemos basarnos en lo que Dios quiere, en lo que un Dios santo y justo demanda para nosotros. A veces es lo que menos nos interesa. Nos interesa la religión, cómo nosotros nos sentimos, pero lo importante es lo que Dios dice. También vemos que, por cierto, es reveladora nota que es Jehová, dice que la serpiente, y Eva, que la serpiente omitió en su conversación. Miren 3:1-5. Cuando llegó la serpiente allí y Eva habló con él, nomás hablaron de Dios, no mencionaron a Jehová Dios. En medio de un contexto donde únicamente se menciona Jehová Dios, la serpiente y Eva lo omitieron enteramente, el nombre Jehová. Ellos no les interesó hablar del poder de Dios, pero nunca quisieron hablar de un Dios santo y justo, porque estaban pecando en contra de Él. Eso es hoy día revelador cuando personas o religiones enfatizan un nombre o otro y omiten los demás. En Génesis 6, 1 al 7, donde la maldad del hombre había llegado a su límite, mire, es Jehová el que trae castigo. Dice, pero es Dios, Génesis 6, 13, que promete destruir la humanidad y manda a Noé construir un arca. Mire el capítulo 6 de Génesis, lo que dice allí. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la haz de la tierra y le nacieron hijos, viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosos, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Mire, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es el Dios Santo que dice, me han ofendido, han pecado contra mí y los voy a destruir. Y cuando habla del poder de Dios, miren 6:13, lo que dice Dios, dice, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces es Dios, cuando se habla de su poder, de que si Él es capaz de destruir la humanidad por medio de un diluvio cuando nunca había llegado, es Dios el que se manifiesta, porque se necesita creer en su poder para poderlo hacer todo. Por cierto, es por eso que a Dios tanto le ofende la idolatría, las imágenes, porque Él es poderoso y santo y ni quiere ni necesita esas imágenes. Puede ir a través de las Escrituras y ver que los diferentes nombres que a Dios se le dan, se usa el que corresponde a lo que de Él se quiere resaltar en cada ocasión. Por ejemplo, cuando se habla de la creación, habla de Dios. Cuando habla de su poder para construir el arca y preservarlos, habla de Dios. Cuando se habla de que ofendieron al ser humano, a Dios, el ser humano a Dios, habla de Jehová. Cuando dice que van a proveer un sacrificio para salvar a la humanidad, es Jehová. Entonces, puede ir a través de las Escrituras y ver que siempre es consecuente con lo que dice. Es interesante notar que en la Biblia del rey Jaime en inglés no se usa Jehová, sino que cada vez que el nombre ocurre, la traducción Señor, todas con mayúsculas, y creemos que está bien, porque es que el Señor Jesucristo hizo. Mire, hoy día piensan que Jehová, que esto, lo otro. Cuando en el Nuevo Testamento se traduce la palabra Jehová, no dice Yahvé ni nada, ya fue al griego y ahí usa Señor, Señor con todas las mayúsculas. Y usted mismo en Mateo capítulo 1, etcétera, en el libro de Hebreos puede corroborar donde Jesucristo lo hizo. Usted, amigo, ha ofendido a Jehová y Jehová ha provisto el remedio para su pecado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.